Grupo Socialista. Buenas tardes. Mi primera pregunta va en referencia a la obra de la calle El Agua. Vemos que es una obra que se está retrasando bastante. Y bueno, nos gustaría preguntar qué es lo que pasa, por qué se está retrasando tanto y cuándo se tiene previsto terminar dicha obra. Bien, pues las demoras de la obra de la calle El Agua, tanto como la de la calle del Plan Profea, de la calle Sacrificio, son debido a la lluvia. Entendemos que los operarios no pueden trabajar cuando se está lloviendo y hemos tenido un mes de marzo bastante lluvioso y entendemos que abril también viene, se presenta exactamente más o menos igual, y lo único que hacen en el momento que el día mejora, pues trabajan tarde y mañana y tarde, ¿no? Y nada más, la lluvia es la que nos está retrasando todo el tema de lluvia, porque también teníamos previsto que en Semana Santa la obra estuviera ya cerca del albero terminada, y por incidencia de la lluvia, por eso ha sido el retraso. Gracias. La segunda pregunta en referencia a la Plaza Juan Carlos I. Nos gustaría saber si tenéis previsto hacer allí alguna obra, en qué consistiría, y también pues los bajos de dicha plaza, si... Los bajos de la plaza. Me lo voy a contestar yo. Sí, ese es un tema que yo he estado hablando con el arquitecto, porque cuando hubo un vecino, que es el bar que está en la plaza está lógicamente en malas condiciones, pero el arquitecto nos hizo un informe un poco preocupante y pusimos la valla. Posteriormente estamos planteando que eso sería una solución que se debería de arreglar, tanto la plaza en general, tanto los bajos como la plaza en sí. Yo ya le he pedido también un pequeño informe de qué presupuesto se llevaría a cabo. Creo que aquello necesita más o menos unos 150.000 euros y estamos intentando resolver ese problema. Y con respecto al local de la antigua unificación situado en la calle Murillo, ¿qué planes tenéis con ese local? Con ese local lo estábamos adecuando y pintando, y el equipo de gobierno tenía planteado, porque tenemos pedido también una reunión, asociación de empresarios y ayuntamiento, al director general de formación, y pensamos que aquel local sería adecuado para dar cursos de formación, a ver si terminamos esas conversaciones que tenemos pendientes con la Dirección General de la Junta. Con respecto a la corrida de toro que ha sido suspendida, ¿qué es lo que pasará con esta? ¿Y volverá? ¿Habrá corrida o no habrá corrida? En cuanto a la corrida de toro, te puedo decir que la ley contempla un mes máximo para poder dar la corrida, y teníamos previsto durante el mes de abril que este fin de semana, como dice Josefina, se va a plantear también la exhibición taurina por parte de la Escuela Taurina el día 6, y nos dejaba de margen de maniobra nada más el día 13, porque el día 20 son las carreras, entonces no podíamos... Otro fin de semana planteamos el día 13 la corrida de toros, y esperemos que el tiempo esté bueno. Si el tiempo no nos acompaña, se suspende y no habrá corrida. Y una preguntita con respecto a la iluminación de la calle El Garciago. Lleva unos días esa calle que está totalmente a oscura. ¿Qué es lo que pasa con la iluminación? El Garciago. Allí abajo. Sí, no tenía... Pues lleva varios días, vamos, es que vivo allí, en la misma calle, por eso lo digo, está completamente oscura, como la boca de un lobo, vamos. Y ya para terminar, dos ruegos. El primero de ellos, que se tengan a tiempo los dísticos de los actos del Día de la Mujer. Y el segundo, que el Consejo de los Órganos Sectoriales de la Mujer sean por la tarde. Hola, buenas tardes. Mi primera pregunta era, vamos a ver, Los aparcamientos del día, lo que venimos reiterando de que había veces que estaban cerrados cuando había difuntos en el cementerio. Me gustaría saber cómo se está gestionando esto, si se están encargando a alguien de abrirlo, si es la policía quien iba a tener la llave, pero son los trabajadores. ¿Qué? Pregunto, Remé, porque no lo sé. Por eso pregunto que cómo se está gestionando, que si había algún tipo de problema o... Sí, la gestión... Cuando hay un difunto, la llave la tiene la policía, pero realmente, vamos, allí lo que hacen solamente es echar las cancelas nada más, pero no le ponen ningún tipo de candado, sino que están perfectamente... Antes se lo ponían, actualmente no le ponen candado y lo que hacen solamente es cerrar la cancela y cualquiera la puede abrir, que incluso no tienen por qué ir a la policía a pedir la llave, sino que manualmente abrirla. Yo si veo una cancela cerrada, no la abro, señor alcalde. Es que, perdona, sin entrar en ningún tipo de debate, es que me parece un tema tan delicado y tan desagradable que en un momento tan duro en la vida de un familiar tenga que estar pendiente de si hay sitio para aparcar o no. Vamos, que no me gustaría volver a traer esta pregunta ni este ruego a este pleno, pero vamos, seguiré trayéndolo las veces que haga falta. ¿Cómo se está gestionando? Perdón. Yo el otro día, que tuve que ir desgraciadamente al cementerio, pues se lo comenté a los sepultureros, que la puerta simplemente está echada porque la echan para que no entre cualquier coche, pero que en caso de que haya un difunto, que se sepa que está, vamos, es así llave, simplemente se corre la puerta y ya se abre. O sea, que lo sepan ellos que se puede hacer perfectamente el aparcamiento, ¿vale? Gracias. Con el tema de los escombros, me gustaría saber cómo se está actualmente gestionando la recogida de escombros en la localidad. La escombrera ahora mismo estaba ya colmatada, estaba ya cerrada y estamos ahí buscando alguna solución a este tema. No lo tengo ahora mismo. Sí mantuve una conversación que... Tengo que cerrarla con un propietario que ahora mismo tiene una escombrera que está dentro del término municipal de Menocal. Y he estado hablando con ese propietario que tiene que solucionar unos temas con el Ayuntamiento de Menocal y estamos ahí en conversaciones a ver si aquella zona pudiera ser posible para que se solucionara el tema de los escombros. ¿Pero actualmente cómo se está haciendo, señor alcalde? Sí, actualmente están llevándolo a las plantas de mancomunadas, que ya también este es un tema que he hablado también con la mancomunidad y que íbamos a plantear de la propia mancomunidad una reunión al delegado territorial de Medio Ambiente para buscar una solución, todos en concreto. Vale, gracias. Lo siguiente, no sé si tratarlo como ruego, como pregunta. Lo voy a tratar como ruego porque hace ya bastante tiempo, hace más de un año que venimos hablando y preguntando por la parte que hay detrás del edificio donde estaba antiguamente Cubre, donde está lo del Alzheimer ahora. No recuerdo. Entre el edificio de Cubre y el edificio amarillo, allí hay como una zona que es un peligro. Es que se preguntó, vamos, lo tengo aquí anotado, que se preguntó en el pleno de febrero del año pasado. Con las aguas supongo que esto habrá ido a peor. Y es que allí no ha pasado nada, pero no sé por qué no ha pasado nada, porque ni hay baranda, ni hay... Es una zona muy peligrosa y no sé por lo menos señalizarla o cerrarla, no sé qué medidas habría que tomar, pero tal y como está no creo que sea lo más adecuado. Teniendo en cuenta que hay un colegio cerca y que es un paso donde pasa bastante gente. Que aunque no sea paso, pero que es un sitio que frecuenta bastante gente, de cruce. Levantó eso en el pleno, que lo hizo el Grupo Socialista, porque allí aquello no estaba, aunque no estaba adecentado, estaba en peores condiciones anteriormente, se hizo allí por porque había allí unas piedras de grande volumen que se quitaron y queremos también ahora los presupuestos, así podemos poner una partida presupuestaria para decentar aquello. ¿Mientras no se podría señalizar, por lo menos? No sé, me gustaría no tener que lamentar la situación. Bueno, el precio de las luces de Navidad, quedamos que lo ibas a comentar, dijiste, el precio de las luces de Navidad de este año. En un pleno anterior quedó en que nos iba a decir cuánto había costado, que costaba como el anterior, pero no llegó a darnos una cifra, ¿lo tendría ahora? 13.100 euros. Gracias. Y vamos a ver, aquí. ¿Se están haciendo algún tipo de negociaciones para el terreno de los casarritos para la próxima feria? No, para los casarritos. Sí, ese tema he quedado la semana que viene con la Asociación de Feriantes, porque había una iniciativa también del Colegio Reina Sofía, que estamos viendo y estamos en conversación con el director de la IELAPA, porque probablemente entendemos que una de las soluciones para este año sería la ocupación del solar que hay en el colegio y que estarían, como digo, tenemos que mantener una reunión la semana que viene con el director y el APA para. Hay conversaciones ahí que podría hacer posible de que había que hacer allí una inversión y de utilizar aquella zona para los cacharros. Perdón, ¿cuál es el solar que estás diciendo? Es que no lo ubico. ¿El patio del colegio? El patio del colegio. ¿En esa fecha no se supone que ya hay colegio? No. Ese tema ya está planteado. Vale. Bueno, para terminar, con respecto a los pipicán, ¿se ha decidido ya la ubicación? El tema de los pipicán, Maritrini, estuvimos analizando situaciones, viendo terrenos donde podíamos ubicarlos, pero todavía no hay una cierta. ¿Cómo te diría yo? No hay una decisión concreta en el aspecto, porque estamos tomando detalles, ultimando detalles a ver si vaya a ser que perjudique también la zona donde se pongan, a los vecinos. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Todavía no hemos ultimado bien los detalles. De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría preguntar sobre el ámbito de la juventud. Ha dicho el concejal de juventud que tiene previsto realizar un taller de búsqueda de empleo en Internet y para los jóvenes. No sé si tiene desarrollado el número de personas para los que iría ese taller, el número de horas de las que se dotaría ese curso. Y de si estarían impartidas por un profesor titulado o en este caso pues se contaría con los recursos municipales. Vale, en referencia a lo que tú me preguntas y lo que yo he comentado, ese curso estamos cerrando ya el calendario de actuación en el tema de horario y las horas que se vayan a implantar. No está totalmente ultimado, pero bueno. Supongo que puede ser entre 20 y 30 horas durante toda la semana. Sería un curso por la tarde, determinadas horas. Y el tema del docente de que pudiera impartir el curso sería, a través de los currículum que puedan dejar del ayuntamiento, sería persona titulada en ese aspecto. ¿El número previsto más o menos de usuarios? En referencia a eso, bueno, primero lo que tenemos que ver es que el personal que podamos contar, dependiendo del personal que podamos contar en ese aspecto, haríamos dos grupos o un grupo, pero vamos, en torno a 15-20 personas. Y después con el tema que también ha puesto de manifiesto de las conversaciones con los comercios para fomentar la colaboración dentro del programa de la tarjeta europea que ya funciona. Lo que también le haríamos es un ruego y es que intente por todos los medios que la tarjeta europea vuelva a tener el uso que tenía, uno de los usos principales que tenía en su momento, que a partir de enero, febrero ha dejado de servir, que es que para los jóvenes menores de 30 años, de 26 años, tenían el descuento del 40% en la utilización del AVE y que ya ha desaparecido, porque el Gobierno, en este caso el Ministerio de Fomento, pues ha decidido retirarla. Creo que posiblemente era una de las medidas más importantes que tenía esta tarjeta de descuento y desde aquí pues rogar al Ayuntamiento, a la Delegación de Juventud, pues que pueda solicitar al Ministerio de Fomento que reconsidere esa medida que ha tomado de manera unilateral, como digo. Después también con el tema de la juventud, pues hacerle una serie de preguntas que ya traía a este pleno, pero que también son preguntas que he realizado a lo largo de estos dos años. La primera es saber si se ha reunido usted alguna vez en estos últimos tiempos con alguna de las asociaciones juveniles que hay en el municipio. No, no me he reunido con ninguna. Sí, claro, cuando usted trae aquí medidas para realizar con la juventud, me sorprende que evidentemente antes de tomar decisiones no consulte a las asociaciones que ya están funcionando, porque uno de los indicadores, de los mejores indicadores con los que cuenta en este caso no un político sino un gestor, es el poder conocer la realidad de la situación, en este caso la realidad de los jóvenes en Ubrique. Y claro, usted nos habla de echar adelante un programa, un curso en el que no sabe el número de personas, en el que no sabe el número de horas, pero que un poco tiene la idea de horario y tampoco sabe un poco, tampoco el técnico que pudiera impartir ese curso, pues creo que después de dos años tengo que decir que es bastante pobre que lo único que se haya planteado aquí en materia de juventud pues sea solamente un curso que todavía, como bien digo, pues no está de todo definido, con lo cual parece que más que una propuesta es una idea que tiene el concejal de juventud. Y claro, cuando habla usted del curso sobre empleo, en búsqueda de empleo en internet, pues a mí me saltan las dudas si el concejal de juventud sabe el número de parados de jóvenes que existen a día de hoy en Ubrique, por ejemplo. Una cifra que debería de conocer mes a mes y que no sé si conoce o si sabe también el número de jóvenes que en nuestra localidad actualmente ni estudian ni trabajan. No sé si también lo conoce, porque claro, ese tipo de datos pues serían los que le harían a usted saber si verdaderamente la juventud de Ubrique necesita una cosa u otra, pero no sé, como digo, si usted conoce estas cifras y estos datos. Bueno, eso es mucha pregunta en un nuevo momento, ¿vale? Vamos a ver. Que usted diga que yo desconozco, vale, yo no debo decir lo que desconozco y lo que debo desconocer, pero bueno, usted está afirmando eso, yo no comparto vuestra opinión. Así que yo contengo mis datos y sé perfectamente lo que la juventud necesita. Perfectamente, no hace falta reunirme con asociaciones, ni tampoco las asociaciones me han pedido reunión, así que no sé qué aspecto, no sé si se refiere a la juventud socialista de Ubrique, se refiere a... Entre otras, las organizaciones juveniles están en Ubrique. Yo ya le he escuchado esa respuesta a usted de decir que las asociaciones no le han pedido a usted audiencia, pero es que el problema es que el concejal es usted, no son las asociaciones. O sea, el que tiene la necesidad de responder hacia los jóvenes ubriqueños es usted, no las asociaciones juveniles. Las asociaciones juveniles hacen lo que pueden y seguro que no es poco. Ellos también deben aportar sus ideas, ¿no? Deberían venir a mí también a aportar su idea, digo yo. Déjeme que termine y así, si quiere, le vuelvo a repetir, porque yo no he hecho afirmaciones. Le vuelvo a preguntar, por ejemplo, ¿sabe usted el número de parados de jóvenes que existe a día de hoy en Ubrique? ¿Lo sabe? ¿El número de parados jóvenes? Sí. ¿Lo sabe usted? Ahora mismo no. ¿Sabe usted el número de jóvenes en nuestra localidad que ni estudian ni trabajan? ¿Lo sabe usted ahora mismo? La pregunta no es si yo lo sé, pero también le puedo decir que sí, que tengo los datos. evidentemente, porque yo me preocupo, pero no soy el concejal de juventud, no se equivoque usted, que yo por eso no ni cobro ni percibo ninguna remuneración. A lo que sí le digo también, como usted ha dicho, que nosotros podemos hacer propuestas. En más de una ocasión, este concejal se ha referido al concejal de juventud diciéndole que cuando quiera nos sentamos, cuando quiera. Pero el problema es que el concejal de juventud tiene otros problemas, como por ejemplo es el resolver el problema de los pipicán en Ubrique, que lo llevamos escuchando durante 2 años, pero al que todavía no se le ha encontrado ubicación. Y claro, es que me lo pone usted, perdone la expresión, a huevo, pero es que me entrarían ganas de preguntarle si usted sabe qué edad abarca la juventud en España, porque a lo mejor tampoco lo sabe, la edad que abarca a los jóvenes en España, porque ese es el principal dato a saber para poder enfrentarse hacia las personas a las que uno trabaja, y posiblemente no lo sepa, pero bueno, también se lo puedo decir yo, de 14 a 29, bueno, 14 a 30, se puede entender. Como digo, pues lo sabía. Tardo en responder, pero bueno. Pues, como usted lo sabía, espero yo que a partir de hoy podamos escuchar alguna propuesta en el ámbito de la juventud, porque, como digo, después de 2 años todavía no se ha realizado ninguna. Y decirle, bueno, no es un ruego, pero decirle que este concejal está a su disposición cuando usted lo estime oportuno. No le voy a trasladar ningún escrito de solicitud de reunión, pero como digo, pues aquí me tiene para lo que usted considere. Seguro que para plantearle propuestas estaré. Así que con eso no se preocupe. Sí, quería yo comentar sobre ese aspecto. Sí. Quizás mi compañero, por la cuestión de que tiene su responsabilidad, pero un tema que yo tengo mucho más tiempo con él, porque tengo las 24 horas, y sí me he preocupado de la población activa y del desempleo, sí he mirado esos datos. Lógicamente el tema de juventud a nivel andaluz es muy elevado, y aquí en Ubrique también. Estamos hablando de un 50% que tiene la juventud a nivel andaluz. Es una cifra enorme y un gran problema para muchísimos jóvenes que, después de que sus familias han realmente apoyado para que tengan una mejor formación, la gente joven se está encontrando en Andalucía con más de un 50% de desempleo. No hablemos ya de los datos en la provincia de Cádiz. Y que es un tema, lógicamente, que vamos a tratar, y sabemos perfectamente que, igual que estamos manteniendo reunión con otros colectivos, pues mantendremos esa reunión con los colectivos juveniles. Y el tema de los pipicán es un tema que también vamos a dejar solucionado. Si se ha estado haciendo de la concejalía una campaña de información al ciudadano, porque realmente es un problema que sí hay ciudadanos que son cívicos y actúan de manera correcta, otros no los hay y se están llegando a sanciones, porque no es lógico que el dueño del animal no tenga ni siquiera la dignidad de recoger esa caca. Y es un tema que se llama a solucionar. El tema de los pipicán, que más que directamente él, he sido yo quien lo ha llevado. Bueno, y por último, en el ámbito de la juventud, saber si me va a responder a la solicitud de información que realicé el 1 de marzo, y que después de más de un mes, pues evidentemente no he tenido respuesta. Por ahí también pues se encontrará usted la posibilidad de que el Grupo Municipal Socialista pueda hacerle propuestas, si sabemos de la información, en este caso, que solicitamos para poderle ayudar en todo lo que sea posible, con lo cual espero que nos pueda trasladar también esta información, que, como digo, pues en el ámbito de la juventud también solicitamos, y que a día de hoy todavía no hemos recibido. No sé si, bueno, como se mandan a alcaldía, no sé si se las han hecho llegar, pero si quiere, pues yo se las hago llegar para que en lo que usted buenamente pueda, pues me la pueda trasladar la información. Después, en el tema de bienestar social, pues también a priori saber si se nos va a contestar a la información que hemos pedido por escrito. Y después saber si se van a colocar los bancos en la zona de Petanca del hogar del pensionista. Puedo comentar que en relación a este escrito donde pedíais una serie de información de distintas áreas, estamos trabajando en ello y se le va a contestar todas las preguntas, es lo que yo te puedo decir, ¿vale? Y con respecto al tema de los bancos en la zona de Petanca... Sí, tenemos los bancos, pero necesitan reparación. Estamos pendientes de que podamos contratar a una persona porque tiene que ser un carpintero, el que tiene que reparar. Y ahora mismo no tenemos carpintero, pero vamos, que lo vamos a colocar. Porque era una demanda de la directiva del hogar del pensionista que llevaba bastante tiempo y que nosotros habíamos decidido pues esperar un tiempo prudencial porque entendíamos que así debía hacer, y como ya el tiempo prudencial que entendíamos nosotros creemos que es bastante largo, porque estamos hablando de una demanda que ya nos hacían por el mes de enero, pues por eso mismo la traíamos aquí a preguntarla. Después, en el tema de deportes, pues también me gustaría saber, no es si se me va a contestar escrito, es que son temas que yo creo que no hace falta mucha elaboración, porque concretamente en el tema de deporte, me imagino que el convenio que se les ha trasladado a los colectivos deportivos es tan fácil como enviar un mail. El tema de las facturas que se han realizado para la adecuación de la sala fitness, yo creo que tiene poco de elaborar. Igual que se me ha trasladado la contestación de la delegación de gobierno con respecto al reglamento de la bolsa de empleo, pues entendía que este tipo de cuestiones pues iban a tardar el mismo tiempo, que es el tiempo en el que se tarda en escanear un documento y en enviarse por mail, o evidentemente pues o imprimirse y enviárseme. Pero bueno, entiendo que a lo mejor pues me toque esperar más de un mes y más de dos meses para que se nos pueda trasladar la información, y en este caso para que podamos trabajar en nuestra labor de concejales de oposición. Ya que estos datos no los tengo, no voy a preguntar sobre estos datos, porque cuando los tenga pues podré hacer los matices que considere oportuno, pero sí me gustaría saber si se va a arreglar la pista exterior de fútbol sala, ya que estamos a 3 de abril y a día de hoy todavía no se ha arreglado. Llevamos casi las tres cuartas partes de la Liga de Fútbol Sala, del Comité Local de Fútbol Sala, realizada, y mucho me temo que, como en alguna ocasión hemos dicho, se vaya a arreglar la pista de exterior de Fútbol Sala cuando se vaya a tener que utilizar para la utilización de las atracciones de feria, con lo cual pues volveríamos a tener en mal uso la pista exterior, volveríamos a tenerla estropeada, y volveríamos a tener los problemas que está teniendo el colectivo, en este caso, de fútbol sala de Ubrique. Entonces, a ver si se va a arreglar, y espero que si se va a arreglar pronto, y que además pues que la solución de que no se utilice la pista exterior como otra cosa que no sea una actividad deportiva, pues pueda ser también una verdad empírica. Bueno, en primer lugar, pues decirle que a las preguntas y a la información esa que solicita, por supuesto que se va a contestar y va a ser por escrito. Es tan fácil como usted lo ve cuando no se tiene que hacer nada, por supuesto. Escanear un papel igual es fácil, pero escanear o sacar tanta documentación no es tan fácil y hay que paralizar a bastante gente del ayuntamiento, porque no es fácil contabilizar todos los reservados como exigen, no es fácil contabilizar todos los pintados como exigen, ni la documentación que dice que está fácil de localizar. Cuando no se hace nada, pues la verdad que sí, pero cuando estos operarios tienen otras cosas que hacer, pues también se retrasa un poco. Por lo de la pista de fútbol sala, por supuesto, como usted dice, se llevan ya más de la tercera las tres cuartas partes de la liga, pero se ve que se está jugando, ¿no? No está paralizada la liga como ha estado paralizado otros deportes circunstancialmente en otros años. Se está llevando a cabo lo que es la liga y se va a arreglar la cancha exterior. La cancha exterior está practicable ahora mismo, ¿eh? Está la pintura saltada, pero está practicable y se va a arreglar. De hecho, aquí se dijo que se dijo el tratamiento que se le iba a dar y no se ha hecho aún porque las obras que, bueno, las obras, lo que le tienen que hacer es un rayado y con este tiempo, pues hasta que no deje de llover lo que está lloviendo, no le pueden realizar eso. Por tanto, sí que se va a arreglar. Bueno, como he dicho anteriormente, a veces pues las respuestas se hacen evidentes a las preguntas que yo también pueda volver a hacer, y es que yo he hecho preguntas anteriormente en este pleno en el que he preguntado si había vados de discapacitados pintados, que si tenía constancia del ayuntamiento de vados pintados que no estaban en este caso autorizados por la policía local. Este concejal me respondió que no, que eso no era así. Y claro, la única manera de saber si hay vados pintados que no están autorizados o no es teniendo un registro en el que estén todos los vados apuntados. Yo daba por hecho que evidentemente ese registro estuviera, porque es la única manera de controlar eso. Pero parece ser que no. Con lo cual, me alegra de que se haya solicitado la información, porque no es una información que va a utilizar el Grupo Municipal Socialista, sino es una información que va a poder utilizar, en este caso, el equipo de gobierno, y que considero que es importante. De todas maneras, no estaba en el ámbito de seguridad ciudadana, pero ya le contesto, ya que usted me insistía en ese sentido. Y vuelvo a repetir lo mismo. Yo no le estoy pidiendo toda la información a la vez, pero aquí hay cosas que creo que son muy fáciles, y se las vuelvo a repetir. Las facturas de la sala fitness no creo que tengan que poner a trabajar a muchas personas. Seguro que no tendrán que poner a trabajar a muchas personas. El desglose económico que ha supuesto la Huerta Ciclista de Andalucía, estoy seguro que tampoco. Los borradores de convenios a los colectivos deportivos, tampoco. Los he pedido por activa y por pasiva. Los he pedido en los plenos. Los he pedido en la Junta Rectora de Patronato Municipal de Deporte. Y no se me dan. Y lo último ya que me faltaba por escuchar es que cuando a una Junta Rectora de Patronato de Deporte no asisto y acierto a una compañera y reitera que este concejal había hecho esa serie de preguntas, se diga que no se sabía, cuando llevo más de uno, más de dos y más de tres juntas rectoras de patronato de deporte en las cuales lo estoy solicitando. Y si ponemos al cálculo de una al semestre, pues llevo más de un año y medio preguntándolo y pidiéndolo. Después también con el tema del deporte, pues preguntarle por la instalación del Antonio Barbadillo. Yo, este tema para mí es como un déjà vu. Ya lo he vivido, y no solamente en esta legislatura. Acaba de decir usted que se va a abrir el Barbadillo. Yo ya lo he escuchado de este alcalde dos veces, en dos ocasiones, que se va a abrir el Barbadillo. Y me dice usted que se va a abrir en abril y que faltan detalles. Claro, mi pregunta es, si después de tanto tiempo se va a abrir y faltando detalles, ¿qué detalles son los que faltan? Porque, claro, parece que entonces los únicos detalles que faltan son todos menos que el campo ya está arreglado. Porque, claro, evidentemente no conozco la situación del Antonio Barbadillo. Pues bueno, me extraña a mí que usted no conozca la situación del Antonio Barbadillo cuando tiene otras tantas informaciones de primera mano. Me extraña muchísimo y seguramente que sabe perfectamente el trabajo que se ha realizado allí y se está realizando, me consta de primera mano y seguro, vamos. Y sí, se va a abrir con algunos detalles porque es imposible determinar el Barbadillo sin abriéndolo con todos los detalles, porque allí a falta de la esquina pues las instalaciones no están completas para abrirlas como estaban antes, porque hemos tenido muchísimas dificultades, tanto con el tema de la problemática del viento de hace un año, que destrozó prácticamente aquello, como otras cosas. Y sí, según ha dicho el alcalde dos veces, se va a abrir este abril el Barbadillo. Contestado a la pregunta, me ha dicho que yo tengo información de primera mano, la cual desconozco cuál es, pero mi pregunta es, ¿cuáles son los detalles? Me ha vuelto a repetir, faltan algunos detalles, y yo le pregunto, ¿cuáles son esos detalles? Porque yo no los conozco a día de hoy, aunque usted crea que los conozco. Y le pregunto otra vez de nuevo, ¿cuáles son los detalles que faltan en el Antonio Barbadillo y con los cuales se va a abrir aún faltando esos detalles? Bueno, los detalles que son que falta son arriba en las dependencias donde estaba antes el bar, que irá una zona de almacén y otra, bueno, donde estaba el bar se pondrá de almacén y otro y uno de los cuartos se pondrá de recepción. Y lo que falta más que nada es toda la recogida de agua al entrar y la parte de adelante del bar. Muchas gracias. Ahora sí entiendo que me ha contestado usted a la pregunta. Después, con el tema de personal, saber si se han planteado las subsanaciones que la delegación de gobernación hizo al reglamento. Ese tema se ha enviado documentación de los requerimientos que hace de la anulación o la adaptación cuando se manda a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Delegación de Gobierno de Cádiz. Esto lo estuvimos hablando, si no mal recuerdo, los portavoces. Posteriormente a esta cantidad de puntos que hace la Delegación de Gobierno, se plantea una bolsa muy, muy compleja, porque realmente hemos estado haciendo gestiones en otros ayuntamientos que sí habían mandado también la bolsa de trabajo. Sé que hay ayuntamientos, quizás hemos tardado un poco más por esas gestiones que hemos estado haciendo en diferentes ayuntamientos. Sé que hay ayuntamientos que están trabajando con la bolsa, pero que sí tienen alegaciones de la Delegación de Gobierno. Aquí hay que tomar la decisión. Tengo que reunir a los portavoces, porque realmente lo que la Delegación de Gobierno, en cuanto a la bolsa que se estuvo trabajando, donde estuvo trabajando todos los grupos políticos y se llegó al consenso, y viendo los requerimientos que hace la Delegación de Gobierno, la verdad, el tema de la bolsa de trabajo se complica, porque según los diferentes puntos, y aquí tengo una fotocopia, pues no estarían presentes los políticos, no habría opciones de limpiadora, no habría opciones de personal de obra. En gran medida, las pocas opciones que da la bolsa de trabajo en relación a la delegación de gobierno serían posiblemente al tema de los consejos de escuela. Entiendo que tengo que hacer una reunión con los portavoces y tendremos que decidir si realmente esta bolsa la llevamos a cabo con la aprobación en pleno, sabiendo que la propia Junta de Andalucía nos puede decir o hacer alegaciones como la ha hecho en otras poblaciones. Tendremos que decidir ese tema porque, como digo, todos los puntos y referencias que hace la Delegación de Gobierno son complejas en cuanto a la bolsa que ya habíamos aprobado por consenso todos y que con todos estos conceptos que pone, pues la verdad es que no es bolsa de trabajo, no vamos a dar opciones de empleo. Yo creo que os decidimos en pleno que si llevamos esta bolsa a cabo, no nos va a imponer la Delegación de Gobierno o por lo menos también sentarnos y buscar una solución al tema que hace de estas alegaciones. Ok. Después, con el tema de la radio, hace ahora más de 2 meses ya, pues tuvimos la última Junta Rectora de Patronato, en la cual se aprobaron las tasas que hoy se han traído a pleno, en la cual tanto el concejal del Grupo Andalucista como el concejal del Grupo Socialista pues solicitábamos que se cumplieran los estatutos en una serie de puntos, y uno de ellos concretamente pues que entendíamos que era muy importante para nosotros, que era el de la periodicidad de la propia Junta Rectora del Patronato, en la cual dice que se tiene que convocar cada 2 meses. El concejal del ramo pues se comprometió a que eso ocurriera. De hecho, el PSOE dejó en lo alto de la mesa una propuesta de modificación de lo que entendíamos que era una parte de la parrilla, en lo que se refería al ámbito político y que se dejó evidentemente sobre la mesa porque entendíamos que, como nos íbamos a volver a sentar en el tiempo máximo de 2 meses, pues que entendíamos que tampoco pasaba nada porque pasaran 2 meses y que así de esa manera pues los otros grupos de la oposición pudieran también plantear las propuestas que entendieran oportunas, así como el equipo de gobierno. Como digo, han pasado más de 2 meses, entonces lo que quería saber es si se tiene previsto convocar a la Junta Rectora o vamos a tener los grupos de la oposición que plantear el convocar esta Junta Rectora de Patronato de Radio para poder llevar a cabo las propuestas que entendemos y además también, evidentemente, lo que es más importante para poder hacer cumplir los estatutos. Este tema quedé yo personalmente y así se lo transmití a un técnico, Fernando Castellano, porque se ha estado encargando también de otras cosas importantes, como el pliego de basura y demás, y sé que ya tiene un borrador de los estatutos, que fue lo que estuvimos comentando. Ese borrador ya lo tiene terminado para facilitarlo y llevarlo a cabo y cumplirlo con lo que se diga. Le facilitaré una copia del borrador. ¿Tiene fecha para poder realizar la Junta? Porque es como digo que ya hace más de 2 meses y entonces no quería ser muy pesado, no voy a preguntar más que en esta ocasión. Y si entiendo que evidentemente no hay una respuesta, pues lo que haré es plantearle a los otros compañeros de la oposición el que podamos plantear una Junta Rectora extraordinaria para poder debatir los otros puntos que también hacíamos hincapié y que, al margen de que el borrador de los estatutos esté previsto o no, o esté ya planteado o no, pero también queremos debatir sobre los otros puntos que nosotros hacíamos hincapié, como digo. Quería convocarlo porque realmente estaba esperando que ese borrador estuviera terminado y ver el tema concreto del borrador como los otros puntos. Era una decisión que yo había tomado, por eso no he convocado antes la Junta Rectora. Torpeza. Entonces estamos hablando de que la primera quincena de abril, en la primera semana de abril, saber cuándo se va a convocar la Junta Rectora de Patronato, que es lo que me interesa. Lo voy a convocar en este mes de abril. Después en el tema de ahorro energético, también me gustaría saber en qué situación nos encontramos con la subvención que había concedido el IADT el año pasado. Si sabemos algo nuevo. Yo lo último que vi lo trasladé aquí hace 2 plenos con respecto a los pliegos técnicos y administrativos que había visto que habían salido. Se supone que ya eso tiene que estar adjudicado y se quería saber si tenemos algo nuevo al respecto. La Diputación entregó una licitación, no solamente de Ubrique, sino de los demás municipios de la comarca. Sé que ya esa licitación terminó el 25 de enero, se presentaron las diferentes empresas y que salieron los sobres y demás, y ya he solicitado a Diputación que me diga cuál es la empresa, porque ya, según la confirmación que me han dado, está confirmada que se le ha, cuál es la empresa que se le ha, que se ha adaptado a las condiciones del pliego. Después, con el tema de seguridad, pues rogar que el arreglo en lo que es la continuación de la avenida de Corte, de falta de iluminación, se pueda llevar a cabo lo más antes posible, porque no es un problema que haya surgido ahora, sino que es un problema que ya abordamos hace 2 plenos, cuando el Grupo Municipal Socialista trajo la moción del acondicionamiento de la zona de la avenida de Corte, en el tramo del Lidl hacia la avenida San Francisco, en la cual ya hacíamos hincapié en que del Lidl hacia adelante pues había muy poca iluminación. Yo, como vecino de aquella zona que soy, puedo dar fe de que creo que hay 3 farolas encendidas de unas 20, entre 15 y 20 farolas que hay 3 farolas encendidas. Lo mismo, la inseguridad ciudadana que se provoca allí, porque evidentemente hay viviendas que están justamente al lado de la carretera, es grande. A mí algunos vecinos me lo han trasladado y entiendo que evidentemente que es un tema que hay que intentar solucionar lo antes posible, porque no es un tema que lleve 3 días, sino es un tema que ya viene mínimo desde febrero y estamos en abril. Sí, había un problema porque era una zona que también paso yo bastante, decir que se había alumbrado, había, sé que había dos o tres farolas que no estaban encendidas, que pase el parte a los electricistas, pero también había en estos meses un problema de robo de cable por aquella zona, que se denunció. Independientemente, también estaba planteado en el proyecto del PROFEA, que ya hemos comentado, que dentro del proyecto del PROFEA se mejoraría aquella zona de la iluminación. Y por último, pues me gustaría saber la opinión que tiene el concejal de Marroquinería sobre las negociaciones que se están llevando entre sindicatos y empresarios para la firma del convenio de la marroquinería, y saber también qué opina acerca de la propuesta de convenio que se está planteando. Sí, contesto yo, Bartolo. Esas reuniones las he mantenido yo. He estado hablando con el presidente de Empiel, porque me he estado informando cuando he hablado a los empresarios de la situación actual de desempleo en industria, por la preocupación del incremento del paro. Y es un tema que he estado tratando también con ellos, y había una disparidad, una diferencia entre empresarios en cuanto que ya se habían pactado en reuniones anteriores, asociaciones de empresarios y sindicatos, pero que se ve que surgen algunas diferencias por algunos de los representantes, que aquello que ya se había planteado con anterioridad, pues había ahí unas diferencias entre empresarios y sindicatos, con referencia, como digo, a lo que se había hablado con anterioridad, y espero que ese tema, que sé que está en conversación, se solucione. Bueno, le digo como anteriormente le he dicho al concejal de Deporte, ¿no? Lo que me interesaba saber es qué opina sobre la propuesta de convenio, y no se la he escuchado. Yo no he hablado con los empresarios, sí he hablado con algunos delegados sindicales, y evidentemente pues no están conformes con esa propuesta que se ha planteado a priori, y me gustaría saber cuál es la opinión del ayuntamiento. Me hubiera gustado también saber la opinión del concejal de Marroquinería, pero entiendo entonces que el concejal de Marroquinería no actúa como concejal de Marroquinería, sino que es usted como alcalde el único que actúa como concejal de Marroquinería, ya que él no tiene opinión. Él sí tiene la misma opinión que yo, y él actúa de concejal y yo de alcalde. Y no quiere decir que él tiene plena facultad y competencia, y independientemente de que él te pueda dar una respuesta tan clara como yo, te la he querido dar yo. Y tengo claro que si los empresarios han hecho un acuerdo con los sindicatos y obreros, que ese planteamiento, si lo han llevado a cabo, pues tienen la obligación de cumplirlo. Como le vuelvo a repetir, pues bueno, evidentemente me ha quedado claro que usted es el que responde, porque el concejal no responde, porque no sé si es que no tiene opinión o es que no. ¿No te vale la respuesta del alcalde? Es que yo he preguntado, mi pregunta la puedo volver a hacer. ¿Qué opina el concejal de Marroquinería acerca de? No sé. Muy bien, ya está. Y rogaría al alcalde que no me corte el micro el concejal de Marroquinería. Es que me la ha cortado ya tres veces. Es que me la ha cortado tres veces, porque cada vez que yo hablo tiene la mala costumbre de cortarme, lo que yo no hago. Tiene él la mala costumbre de cortarme cuando yo no lo hago. Entonces, le rogaría al alcalde, a usted como presidente del Pleno, de que modere. Y ya le digo que me queda por contestada la respuesta de. No me diga usted lo que yo tengo que hacer. Perdone. No, digo que me queda, es que fíjate, usted se ha adelantado, le estaba diciendo que me doy por contestada con la respuesta que me ha dado usted. Nada más, muchas gracias. Sí, Manolo. En relación a la solicitud de información que ha pedido el Grupo Socialista, como concejal de personal me llama mucho la atención una pregunta que me piden un listado de contrataciones realizadas por la Delegación de Personal a lo largo del año 2012, desglosada por meses y categorías. La verdad es que esta pregunta no me la esperaba, ya que yo vengo aquí todos los meses como concejal de personal y digo una redacción de todas las contrataciones, por lo tanto, la verdad es que no me la esperaba. No me importa contestarla, por supuesto, pero me llama mucho la atención la pregunta, nada más. Sí, le contesto porque era muy fácil. Como usted lo hace mes a mes, pues lo que quería era tener el documento. Es así de fácil, porque le digo más. Porque las actas no las envían por PDF, no las envían en Word. Si las enviaran en Word, yo hago el trabajo. Si usted quiere que yo trabaje envíeme los plenos en Word y yo lo hago el trabajo. No tengo ningún problema. Bueno, buenas tardes de nuevo. Con respecto a asuntos que han salido anteriormente a mi intervención, quisiera hacer un par de preguntas. La plaza Juan Carlos I. Me llama poderosamente la atención que después del estado de esa plaza, conocido, entendía yo, por este ayuntamiento, porque solo hay que pasar por allí para ver cómo se encuentra y de tomar como prevención y medida de seguridad el cierre de acceso a la plaza. Mi pregunta es simple, con independencia del proyecto que se quiera trabajar por parte del equipo de gobierno para hacer una plaza nueva, entiendo, porque 150.000 euros desde luego sería para hacer una plaza nueva, ¿no se puede tomar ninguna medida provisional de manera que se apuntale desde abajo la plaza para que se pueda garantizar el acceso a esa plaza y no dañar a gente que ha invertido sus recursos y su tiempo, vamos, en abrir determinados negocios por allí y ahora se encuentren con ese panorama? Es un tema que quiero solucionar cuanto antes, Isabel. Luego quisiera también conocer, después de transmitir al alcalde que el antiguo local de unificación en la calle Murillo se tiene previsto, o dependiendo de la… Yo esto, como todo lo de Ubrí, que depende de las reuniones que se tienen con otras administraciones, me sorprende bastante siempre esa respuesta, pero bueno… Dependiendo de la reunión que se tenga con el director general de formación, destinarse a fines formativos con la, entiendo que con el convenio de la asociación en piel, se liberaría el espacio que actualmente se está utilizando en el antiguo edificio de unificación calle San Sebastián para ese fin. No tiene nada que ver en piel. Aquí había un compromiso que habíamos llegado porque anteriormente también con la asociación del CEMER se le había planteado en el centro de día que íbamos a facilitarle el local que quedaba donde estaban metidas materiales y máquinas de cubrir. Entonces lo que estábamos planteando es de sacar ya ese material, pues se estaba terminando de pintar el tema de la calle Murillo y estábamos planteando en un momento dado pues coger esas máquinas que están en Cubri y que se puedan dar cursos de formación. Estos días he estado hablando con, por ejemplo, con Luis Domínguez Rojas, donde él quiere dar gratuitamente un curso de repujado, que yo lo había hecho en el centro tecnológico, pero este salón no tiene nada que ver con la asociación de empresarios. De acuerdo. Luego quisiera también otra pregunta que ha salido antes. La partida presupuestaria que aparecía en los presupuestos de este ayuntamiento y que tanto se nos explicó, de 500.000 euros por parte de la Diputación como un programa experimental y único, que yo ya me llegaron información de que no era tan único, pero bueno, como prueba piloto en Ubrique, 500.000 euros por la Diputación Provincial es… La pregunta es la respuesta, mejor dicho, de la licitación que la Diputación está haciendo para mejora de alumbrado público dentro de un paquete colectivo con otros municipios. O lo pregunto más fácil. ¿Qué pasa con esa partida presupuestaria de 500.000 euros de subvención de la Diputación para mejorar lumínica? En primer lugar, cuando se habló con la Diputación, se metió en presupuesto, comprendiendo que lo que iba a hacer la Diputación era ingresarnos 500.000 euros al Ayuntamiento de Ubrique. Esas fueron las primeras conversaciones. Entonces, en el presupuesto detallamos ese importe, como digo, entendiendo que la Diputación nos daría una subvención de 500.000 euros. Con los dos temas, porque ellos hablaban de una experiencia piloto, porque las demás localidades solamente de la comarca iban a dar 180.000 euros, si no mal recuerdo, y en Ubrique pues iba a ampliar hasta 100 portes. Posteriormente decidió la Diputación, junto con el, igual que en Ubrique, en otros ayuntamientos, que ellos harían la licitación. Seguía el mismo importe y esa licitación se cerró el 25 de enero y precisamente he estado llamando la semana pasada para que ya me den información de cuál es la empresa y cuándo ya se va a iniciar esa mejora de iluminación. Recuerdo en los presupuestos que usted lo dijo de esa manera, que no se sabía exactamente si era la Diputación la que va a licitar. Entonces, ¿se van a invertir en Ubrique 500.000 euros por parte de la Diputación Provincial? Vale. Luego quisiera también hacer una apreciación. Si la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía conociera cómo se contrata en este Ayuntamiento de Ubrique, desde luego no tendríais luz verde, por si tenéis alguna duda. Si la Junta de Andalucía tuviera conocimiento de cómo contrata este Ayuntamiento de Ubrique, no habría luz verde. Es decir, si nosotros le explicamos cómo se contrata en este ayuntamiento, no nos dirían que se está contratando bajo unas condiciones adecuadas, ¿vale? Lo único que yo pido, que sea cual sea la solución y que se nos siente con carácter inmediato a los portavoces un tema que se alcanzó por unanimidad y que se vaya trabajando en una posible elaboración de base de datos que contemple los elementos que se acordaron por parte de todos los grupos municipales y que de una vez por todas se empieza a contratar por lo que acordamos todos los grupos municipales y que no se siga esto alargando en el tiempo, haciendo las contrataciones que, reitero, podemos tener buena fe la oposición de entender que adecuadamente, pero desde luego que para nuestro punto de vista no se garantizan los principios que se deberían de garantizar. Entiendo perfectamente tu pregunta y no hay ningún problema. Yo te puedo decir que yo, como concejal de personal, y hay estos asuntos sociales que también lo puede contrastar, hasta el momento la mayoría de personas que se están contratando es con una emergencia social, por ahí. Y después, hay otra parte, que el baremo que yo llevo a cabo para contratar a toda persona que entra a trabajar en el Ayuntamiento de Cádiz es la siguiente, la misma que tenemos nosotros, y ahí está también el Departamento de Personas y Recursos Humanos. Primero, tiempo que lleva en el paro. Condiciones de las familias, las ayudas que perciben, cómo están, si no perciben ninguna, unidad familiar, etcétera. Todo lo que pusimos en el reglamento es lo que yo llevo a cabo. Ahí está contrastado en recursos humanos, nada más. Las que yo hago, vamos. Bueno, pues yo pido se le dirá en este asunto y que se nos transmita también el baremo que se utiliza para esa, que se aplica para la contratación en este ayuntamiento. Con respecto a la aprobación de las plazas de promoción interna del Ayuntamiento de Ubrique, no hay problema con respecto al decreto que el Estado, pues nada. Luego quisiera también conocer cuándo se nos va a presentar, porque ya la concejal de Hacienda ha hablado del no incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Para 2012, ya el alcalde en el anterior pleno dio cuenta de que en el 2011 no se cumplió, de que se tiene que presentar el plan económico financiero y cuándo se nos va a presentar, porque ya en tiempo creo que vamos bastante justito. Déjame lo que se ha dado cuenta. Pues vamos a ver, en sentido estricto, el plan económico hay que presentarlo en el plazo, hay que elaborarlo en el plazo de un mes desde que se da cuenta del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, ¿vale? Lo ha comentado la delegada en el punto primero, el plan económico financiero será presentado ante los órganos contemplados en los apartados siguientes en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. A continuación, el plan deberá ser aprobado por dicho órgano en el plazo máximo de 2 meses desde su presentación y su puesta en marcha. No podrá ceder de 3 meses desde la constatación del incumplimiento del principio de estabilidad. Mi pregunta, en el pleno celebrado el 27 de febrero del 2013, 27 de febrero, que ya ha pasado un mes, Se nos daba cuenta por parte del señor alcalde de que no se cumplía el principio de estabilidad presupuestaria en la liquidación del 2011. Y se nos informaba que, dando cumplimiento a la ley, yo no le hago la pregunta desde luego al interventor, que dando cumplimiento a la ley se tiene que presentar un plan económico y financiero que absorba el déficit presupuestario en los 2.700.000 euros que se tiene por parte del Ayuntamiento de Ubrique en el plazo máximo de un mes. Ha pasado un mes. Entonces, mi duda es, porque cuando se presenta se dijo que se iba a hacer consulta al Estado, al Ministerio, para saber si el plan de ajuste era suficiente, y quiero saber si se ha hecho alguna gestión en ese sentido. Con el permiso de señor alcalde, yo aquí además voy a hacer pronunciamiento. Yo agradezco que la pregunta no sea directamente hacia mí. Yo no tengo ningún inconveniente además en mojarme, porque además voy a expresar una opinión personal. Evidentemente, en lo que no es obligación del interventor elaborar ese plan económico. No obstante, lo que sí tengo que hacer constar, así se lo he hecho a constar al señor alcalde en más de una ocasión, es que desde luego el departamento de intervención a día de hoy no dispone de medios personales para cumplir con absolutamente todas las obligaciones que las recientes modificaciones legislativas se están llevando a cabo. Efectivamente, no, vamos, por mi parte, desde luego, que además fue, lo reconozco, vamos, humildemente, además, vamos, es decir, no tengo ningún inconveniente en reconocer que yo mismo planteaba la propia duda sobre si el plan de ajuste del plan de proveedores era suficiente para cumplir. Creo que no es así. Creo que es necesario elaborar un plan económico financiero en los términos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. En mi opinión personal, así se lo he informado en la información a remitir al Ministerio, porque soy yo quien tiene que firmarlo. He puesto de manifiesto que tanto los pronunciamientos de la IGAE como tal y como se está diseñando el sistema de remisión de información y las obligaciones derivadas del mismo para cumplir con la estabilidad presupuestaria en los términos tanto comunitarios como en los términos de las novedades legislativas hace inviable, además con las restricciones en materia de contratación de personal de que se dispone, en mi opinión hace inviable, desde luego en el caso del Ayuntamiento de Ubrique, cumplir puntualmente con todas las obligaciones derivadas de la orden del Ministerio de Hacienda 2015-2012, y además se produce la circunstancia de que, con independencia del cumplimiento o no, que desde luego como interventor tengo que decir que hay que cumplir, eso quiero dejarlo claro. Lo que yo sí le preguntaría a la Intervención General del Estado es, vamos a ver si son dudas que se plantean, y son dudas que yo planteo, y me imagino que si las planteo yo como interventor, se la podría plantear cualquier miembro de la corporación. Si con la liquidación se incumple la estabilidad presupuestaria y se da cuenta de ello en el mes de enero, ¿se elabora, cumpliendo los plazos, un plan económico financiero y luego, cuando el Ministerio, en este caso con las instrucciones y con el plan, con el sistema diseñado por los técnicos, hay que remitir la información de los presupuestos? Si sale inestable, ¿hay que elaborar un plan económico financiero nuevo que sustituya al anterior? ¿Hay que adaptar ese plan económico financiero al plan de ajuste del plan de proveedores? Ahora hay un nuevo plan de proveedores que afortunadamente el Ayuntamiento de Ubrique no se tiene que acoger, porque no ningún proveedor lo ha solicitado. Bueno, lo han solicitado dos, pero no costan las facturas. ¿Cómo hacemos todo esto? Cuando se apruebe, como ha dicho la concejala, son preguntas que yo expongo para poner en conocimiento, dado que se está planteando aquí, son dudas que a mí como interventor me surgen y, por tanto, entiendo humildemente que a cualquiera de ustedes le podría surgir. Como ha dicho la concejala de Hacienda, cuando aprobemos el presupuesto definitivo, de aprobarse, habrá que volver a enviar esa información. Si va a ser obligatorio cumplir con la regla de gasto y con la estabilidad presupuestaria. En caso de cumplir con la estabilidad presupuestaria, ¿deberemos cumplir el plan económico financiero, que es obligatorio según el presupuesto prorrogado, o convalidará? Es que yo como interventor, de verdad, estoy, y lo reconozco humildemente, absolutamente perdido. Con independencia, además, y ya con el permiso del señor alcalde, ni siquiera estoy totalmente de acuerdo con los criterios de la Intervención General del Estado en cuanto al cálculo de la estabilidad presupuestaria en el momento de informar un presupuesto prorrogado o definitivo, porque me obligan a aplicar una serie de... Perdón, sí, mira. Es que no quisiera... En realidad me estoy desahogando, discúlpeme, yo creo que... A mí no me molesta en absoluto, pero por eso no le hacía la pregunta al interventor, porque puede manejar no solo el conocimiento, sino criterios en los que cada uno podemos tener una opinión propia, yo tengo la mía. Y yo no estoy entrando en términos de legalidad, porque si así fuera, sí lo haría directamente. Cuando he hablado de contrataciones me dirigiría al secretario y me refiero a voluntad política. Es decir, conocemos un poco del personal que dispone el ayuntamiento, de la imposibilidad, a lo mejor, de carácter inmediato de cumplir estas cosas. Somos flexibles en ese sentido, no exigimos, pero sí tener una orientación. Para nosotros, por ejemplo, dentro de las distintas opiniones, que es importante conocer si ese plan económico financiero, antes de la aprobación de los presupuestos definitivos, esté, porque igual que para nosotros es importantísimo conocer los déficits de tesorería, por si tiene que asumirlos el siguiente presupuesto que se elabore, queremos saber si este plan económico y financiero tiene que tener reflejo en los presupuestos que se puedan presentar. No es más que a efectos políticos de manejo de esta cifra. El plan económico es absolutamente obligatorio, porque así lo establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y desde luego en el presupuesto aprobarse el definitivo en el 2013 deberá ajustarse con mucho más rigor que en ejercicios anteriores, porque la novedad de este año es la regla de gasto. Es más, aprovecho para informar a todo el Pleno que, como principal novedad en el 2013, con carácter previo a la aprobación del presupuesto, hay que adoptar el acuerdo en relación con la regla de gasto. Es decir, que en ese sentido es mucho más estricto. Lo único que disculpar, que me disculpe el Pleno si me he extendido, pero es que yo mismo humildemente reconozco que en ocasiones me siento algo perdido en cuanto a las novedades legislativas que se están adoptando en relación con la estabilidad presupuestaria. Ya digo, creo que es una cuestión técnica, porque es difícil muchas veces adaptarlo al ámbito local. El que lo desee, con el permiso del señor alcalde, puedo explicar en otro momento mis discrepancias en relación con la intervención general sobre los ajustes a aplicar en el momento no de la liquidación, sino de la aprobación del presupuesto. Muchas gracias. Pues estaremos a expensas de... con respecto a la feria, la respuesta que nos ha dado el alcalde, yo, si no me fallan los cálculos, se supone que el día 9 comienza el curso escolar, que ya es el mismo día 9 que la semana de la feria. Así que supongo que Reina Sofía y la Junta no podrá autorizar uso de patios teniendo niños allí. Pero bueno, nosotros, adelantándonos a lo que todas las explicaciones que se dio por parte del equipo de gobierno para la celebración de la feria 2013, se decía que se iba a hablar y tomar y hacer negociaciones con el propietario que colinda con la zona, con la propiedad municipal, enfrente del pilón, tirando para el matadero, para que todos nos entiendan, para ubicar allí las atracciones de feria. Y la pregunta nuestra también va en ese sentido, que si se está manteniendo conversaciones con ese particular para saber qué fue lo que el alcalde dijo que hacía falta para desbloquear ese asunto, no porque nosotros digamos qué, y queremos saber si se tiene alguna información o conversación nueva sobre ese asunto, por si fuera posible, el tener un recinto ferial relativamente, lo diré, homogéneo, contiguo, vamos. Esa fue la idea que planteamos con anterioridad. Se mantuvieron reuniones con los propietarios y exigían unas condiciones que no eran normales. Es decir, se estaban pidiendo unos convenios y unas cantidades que eran imposibles y no, y en base también a informaciones que yo ya había pedido al arquitecto en cuanto a la valoración que hacía él con la valoración que hacían los privados, y desistimos porque lo que estaban exigiendo era una verdadera cantidad importante, aparte de que aquello había que acondicionarlo y de también un coste elevado. Planteamos ya en conversaciones con el colegio, uno de los planteamientos que iniciamos fue la problemática de que por la fecha de feria, si el colegio iba a tener algún inconveniente, y son temas que ya ellos consultaron y la fecha no había ningún tipo de problema en cuanto a que se lleve allí la feria. Yo quiero, de todas maneras, como tenemos mañana la reunión de portavoces, enseñarle a ustedes un plano para que veáis realmente los números y el plano. De todo esto tengo que decir que, vamos, que entiendo que el director y el APA están más o menos de acuerdo, pero tenemos una reunión la semana que viene con el director y el APA para ver y finalizar lo que nos dicen concretamente. Con respecto a la reunión de mañana, sí quisiera hacer un ruego. Al no estar en condiciones de salud el portavoz de Izquierda Unida, yo pediría la suspensión de esa junta de portavoces hasta que se recupere y pueda estar con nosotros, porque al final también es un tema que vamos a abordar en el que ha participado directamente y no me gustaría no contar con su presencia. Vamos, si os parece bien al resto. Ya nos dice lo que entienda, ¿vale? Si no tiene inconveniente el alcalde, voy a hacer un ruego de que se me conteste una serie de preguntas durante este mes hasta el próximo pleno, y si no, yo volveré a reiterarlas en el pleno siguiente y así también ya termino. Quisiéramos conocer cuál es la cantidad de más que se va a recaudar con respecto a la liquidación del último año que se tenga con el impuesto del IBI, por no haber bajado el tipo impositivo que se emite a los ubriqueños, y sabe que se va a recaudar además en ese concepto. 250.000 euros, si no me equivoco. Bueno, pues ya estaremos atentos a ver cuál es el destino de esos recursos. También quisiera saber cómo se está regulando el aparcamiento, bueno, la zona colindante aquí a la ermita como aparcamiento, que ha suscitado también pues la molestia y el malestar, ¿no?, de los vecinos del casco antiguo, debido a la política de eliminación de aparcamiento que se está llevando en esta zona sin dar una respuesta alternativa por parte del Ayuntamiento de Ubrique, sin por parte del equipo de gobierno. Y quisiéramos saber cómo se está regulando esa zona de aparcamiento. Y además proponemos que si existe, hay espacio suficiente por la mañana, se quite, por ejemplo, el reservado que existe al final de la calle El Agua, colindando con la plaza del ayuntamiento, con la plaza, y se dejen los vehículos en esta parcela, al lado de la ermita San Pedro. En fin, que queremos conocer cómo se está regulando este aparcamiento, que entendemos que el ayuntamiento, cómo no, pueda regular un horario para vehículos oficiales, y queremos saber cómo se está haciendo y que no suponga un agravio con respecto a la gente que le cuesta muchísimo aparcar en el casco antiguo. Más y menos cuando siempre lo hemos defendido como grupo político, que no se eliminen aparcamientos en el casco antiguo, por muy bien que esté, sin dar una respuesta alternativa a los aparcamientos de los vecinos de esta zona. Quisiéramos también conocer cómo va la adecuación de la antigua escombrera del Garciago para el uso de helicóptero de asistencia sanitaria. También conocer qué ocurre con el plan de emergencia municipal. También si la Diputación se tiene respuesta con respecto a la valoración de puestos de trabajo y el informe sobre los equipamientos ambientales que iba a asesorar este ayuntamiento. Quisiéramos saber también si se está gestionando la elaboración del plan del casco antiguo, el PERI, el plan especial para el casco antiguo. Y por último, pues nada más. Por último, lo voy a dejar ahí, ya a lo largo de este mes seguramente aparecerán más temas, porque otros que tenía apuntado ya el alcalde, sin dar mucha concreción sobre los mismos, pero ha dicho que se están trabajando en ello, pues esperaremos si hay noticias nuevas durante este mes que viene antes de preguntar. Muchísimas gracias. Gracias. Levantamos la sesión. Muchas gracias.